esta vida que yo llevo no es vida para vivir. No quiero vivir tan triste, así no quiero sufrir. La soledad de mi vida ya la quisiera olvidar. Me cansé de vivir solo, no lo quiero ni pensar. Yo no sé por qué razón me acompaña una amargura. No estoy pagando un castigo, ¿y por qué esta desventura? En mi propia juventud mi vida no va a cambiar. Yo no he encontrado un amor que me dé felicidad. ¿Dónde encontraré por suerte un amor que me quiera y cambie mi vida de la falsedad? Las etapas de la vida destinan el porvenir. Por la que yo estoy pasando es difícil para mí. El destino me ha enseñado a pensar mil ambiciones y se me pasan los años solo viendo decepciones. No tengo quien me comprenda, todo se me va en caída. Solo soy un trajinado de una juventud perdida. En mi propia juventud mi vida no va a cambiar. Yo no he encontrado un amor que me dé felicidad.